De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Y bueno, se prende la radio. Aquí todavía estamos con Laura, con Arco, con Hiku, que nos están acompañando. Nadie los está echando. Aquí se pueden quedar, pero ya es el momento de Oscar. De Oscar, que venía de lejos, ¿no? Por ahí me dijo, él venía como afanado. Nosotros ya somos importantes, ya podemos decir como en hora 20, como nuestros panelistas vienen ahí sobre la ruta. Entonces, finalmente llegó Oscar. ¿Cómo vamos, Oscar? Pues bien, Felipe, oyentes de esta frecuencia, de estas amplificaciones, moviéndonos, tratando de idear proyectos de intervención a la comunidad, bajar todos estos temas, estos términos académicos a la gente, para ver si ellos mismos se pueden buscar mecanismos de defensa sin tener tanta parafernalia, tanto abogado, tanto experto, pues, que estén ahí apoyándole en la defensa. Estamos eso, Felipe, tratando de cranear ideas de intervención comunitaria para que la gente sola pueda generar su defensa o mecanismos de defensa sin necesidad de estar ahí con todos esos académicos y esos expertos que lo que hacemos es estorbar realmente. Bien, ahí está Oscar, entonces sus palabras de la defensa del territorio, así comienza. Leito que sí se acuerda de vos, parce, le dije luego que nos encontráramos allá en Piedecuesta, le dije a Leo como, hey, parce, me encontré con Oscar y él dijo que te conocía, pero que ahí acaba de mandar saludos, que un fraternal abrazo. Bueno, Oscar, vos vienes de Barranca, ¿cierto? Y haces parte allá, yo no sé si eso sea un colectivo, un movimiento que es esta de Colombia Libre de Fracking. Cuéntanos un poco qué es eso de Colombia Libre de Fracking en términos de organización y pues bueno, empecemos a hablar un poco de estas resistencias y estas defensas del territorio justamente. Pues no, Felipe, nosotros allá tenemos un colectivo que nos tocó formalizar, nos tocó aplicar y insertarnos en el sistema. Somos una corporación con una personería jurídica. Somos la Corporación Regional Yariguíes, Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio. Y pertenecemos a la Alianza Colombia Libre de Fracking. Esta alianza es una plataforma que hoy la integra más de 120 organizaciones de Colombia. Empezamos sobre el 2016 en Barranca Bermeja, nos reunimos alrededor de 24, 26 organizaciones y empezamos a generamos una asamblea y empezamos a cuestionarnos y a preguntarnos sobre el futuro de la profundización del extractivismo en el Magdalena Medio, por sobre todo con este tipo de técnicas que es el desarrollo de los yacimientos no convencionales aplicando el fracking. Entonces nos fuimos informando, nos fuimos capacitando pues en el tema y nos dimos cuenta que esto era una realidad que se aproximaba. Para el 2017 ahí tuvimos unos apoyos de una cooperación internacional y hicimos una convocatoria amplia, llegaron alrededor de 100 organizaciones de base, algunas, otros académicos, otros ONG reconocidas y diferentes actores y grupos de intereses por la defensa del territorio y la defensa de los derechos de la naturaleza. Y es así como hoy la Alianza Colombia Libre de Fracking es una red, Felipe, oyentes, es una plataforma en la cual no hay un jefe, no hay un mando, pues no hay un líder. Hay varias organizaciones que estamos ahí en la vanguardia de esa alianza, generando espacios y generando instancias de diálogo con el Estado, con las multinacionales y obviamente acompañando a las comunidades del Magdalena Medio, del Catatumbo, del sur de Bolívar y no queremos que esto llegue al Putumayo, al Valle del Sibundoy, aunque lamentablemente las planeaciones de la UDME, de la Unidad de Planeación Mineroenergética, tiene destinado ese bello territorio del Putumayo en los límites con Ecuador, el Valle del Sibundoy, esas comunidades Kamsá, en riesgo. Entonces eso es lo que somos, Felipe, es una plataforma en la cual llegamos varias ONGs y tratamos de trabajar en lo que nos une, trabajar en lo que realmente nos fortalece y sí, dejar las diferencias a un lado. Realmente, Felipe, aquí entre los 120 organizaciones, pues tenemos diferencias con unos, pero las dejamos a un lado con el propósito de lograr que el fracturamiento hidráulico en Colombia, no sé, esa palabra tan técnica del fracturamiento hidráulico, justamente aquí por redes estaba preguntando, Leo, como porque a uno le hablan de fracking, chopping, ahorita que estuvimos, o sea, como fracking y está ahí, y a mucha gente todavía como que no le queda claro, uno lo asocia con el petróleo, pero vos partías de un supuesto, entonces explotaciones no convencionales. Me preguntaba yo rápidamente en esta idea y antes de que expliques el fracking, en esa lógica de explotaciones no convencionales, ¿hay métodos distintos al del fracking para explotar? Y digamos como de todo este cuento del fracking, ¿hace cuánto llegó a Colombia? ¿Cómo está esa movida? ¿Y cómo es su relación en términos del petróleo? O sea, como la explotación normal de petróleo que hay aquí en el país. Pues bueno, precisando el término fracturamiento hidráulico o fracking, es un término que se ha utilizado desde 1940, 1950 para estimular y generar factores de recobro en yacimientos convencionales, Felipe y oyentes. Yacimientos convencionales, es decir, usted perfora verticalmente, realiza un cañoneo, es decir, le inyecta dinamita o algún tipo de explosivo al subsuelo, explota ya a 1,000 metros de distancia, 1,200 metros de distancia y genera unas fracturas horizontales a la formación en la cual se va a extraer hidrocarburos. Entonces, el fracking en yacimientos convencionales es una técnica antigua, pero los yacimientos no convencionales, Felipe y oyentes, son las últimas reservas de hidrocarburos que nosotros como humanos vamos a llegar a explotar. Es decir, nosotros ya nos acabamos el petróleo convencional que se encontraba en la roca almacenadora. Es decir, en lugares someros de la tierra, a profundidades no tan lejanas, máximo 2,000 metros, 2,500 metros. Por el consumo, la irracionalidad, acabamos con todos esos yacimientos. Arabia Saudita se está quedando sin petróleo, Irak igual, Irán lo mismo, Kuwait lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron los gringos? ¿Qué hicieron los estadounidenses? Pues fueron hasta la roca generadora, es decir, la roca donde quedó atrapado el hidrocarburos hace más de 60, 70 millones de años. Entonces, hasta allá, la tecnología y la necesidad del humano por ir a buscar más energía, fueron hasta allá a generar algún tipo de técnica experimental. Pues bueno, sobre el 2006-2007, a los gringos les sopló la flauta y empezaron a generar a través de varios tipos de técnicas, que es el top drive, el multidireccionamiento del pozo, es decir, pasar de vertical a horizontal e inyectar estos químicos o estos fluidos de fracturamiento para romper la roca generadora. Y entonces desde el 2006-2007 los gringos empezaron a generar todo este tipo de desastre en la naturaleza. Unos beneficios económicos, es decir, van a sacar petróleo hasta esas profundidades, pero unos impactos a la naturaleza que no están siendo presupuestados y contemplados. Entonces, ahí empezó el tema del fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, es decir, en los últimos lugares donde existe el hidrocarburo, el petróleo y el gas en la tierra. ¿Cómo seremos de bestias, Felipe? Que debido al calentamiento global, el Ártico y el Antártico se están derritiendo. ¿Qué están haciendo estos gringos y estos rusos? Pues están llevando buques sismográficos a esos sitios para buscar petróleo y lo han encontrado. Están perforando la Antártida. Están aprovechando esos deshielos y además provocando más deshielos justamente para hacer explotación. Exacto. Y son explotaciones que nunca jamás en la historia de la humanidad habíamos llegado. Entonces hoy, a muchos buques, a muchos barcos mercantiles, les sirve no coger por acá por el canal de Panamá, no pagar el peaje de 300,000, 400,000 dólares. Eso es una vuelta también otro geoeconómica, claro. Otras rutas, pero en esas rutas estos tipos están haciendo actividad de sísmica en los mares que lamentablemente se están deshielando. Entonces estamos llegando a los últimos lugares o recónditos del planeta para extraer la energía que se encuentra en esos lugares. Pero esos lugares o esos sitios son lugares o ecosistemas o es la naturaleza más sensible, Felipe. Estamos llegando, imagínese usted, al Polo Sur a extraer, a hacer perforaciones en uno de los lugares que por culpa del calentamiento global se ha deshielado y vamos a experimentar con explotaciones costa afuera. Por ejemplo, allá en el polo ártico, cerca de la frontera con Canadá, Rusia y Estados Unidos. Una brutalidad. Pues acá en el territorio, en Colombia, nos dicen, pues vamos a llegar a los ecosistemas o a la naturaleza, como el Magdalena Medio, Felipe y oyentes, donde hay cientos de manatíes, donde hay cientos de jaguares, donde a pesar de 100 años de actividad extractiva, todavía se conserva y vive la naturaleza. Y especies hermosas, está por ejemplo el paujil de pico azul, está el oso de anteojos, está el jaguar, la pantera bronca, el segundo felino más grande después del león, están los manatíes. Entonces, Felipe, lo que nosotros estamos observando y generando la precaución y la pedagogía en el territorio es que no podemos continuar con esta irracionalidad. No podemos llegar a los últimos recónditos del planeta a destruirlo, solamente para que unos tipos en Londres, en Nueva York, en Toronto, se beneficien, tengan algunas millones de dólares, millones y miles de millones de euros, pero los impactos ambientales, los cánceres, las contaminaciones, la vivimos nosotros aquí en el territorio. Entonces, en esa lógica y en esa idea estamos. Y eso es la Alianza Colombia Libre de Fracking, y eso es lo que nosotros estamos preocupados por transmitirle a las comunidades de esos impactos y esas realidades que se aproximan acá al territorio. Oscar, voy a leer un poco de una publicación que me compartiste días atrás, justamente, y que tiene que ver, pues como que nos surgía la duda, y Leo le estaba preguntando fuera de micrófonos antes de que vos estuvieras ahí hablando, y era de los problemas ambientales, como que cuando uno habla obviamente del Ártico y esas cosas, uno sabe que hay unos problemas ambientales generales, globales, pero pues hay unas particularidades con respecto al fracking en el caso colombiano. Uno puede hablar, el fracking y ese tipo de explotaciones en esos territorios tienen esas connotaciones porque hay hielo, porque está el Ártico, porque está etcétera, etcétera. Pero en Colombia se dan, digamos, como hay otro tipo de implicaciones ambientales, que fue de donde partiste. Y una de esas implicaciones tiene que ver con el agua, ¿cierto? No solamente con el agua que se inyecta, porque bueno, tú ahorita decías, son químicos, pero además del químico tengo entendido que se necesitan grandes cantidades de agua que se inyecten, y agua limpia además, que es la que están inyectando, ¿cierto? No es agua reciclada en ningún lado, sino agua limpia. Esa agua entra ahí y luego de eso, con los químicos, obviamente se juntó con los químicos, se juntó con el sedimento y con lo que sea que venga de la explotación, y esas aguas luego también son reutilizadas y son dispuestas. De hecho, en estos días salió por ahí un reportaje en Noticias Uno, ahí como el único medio decente de este país, que hablaba de esos riegos que estaban haciendo con unas aguas en unas zonas es que no recuerdo la región, pero ahí estaba justamente la empresa que se encargaba de tratar esas aguas de explotación, supuestamente las trataba y luego iba y las agotaba, pero eso acababa un poco, pues primero con las carreteras, con las vías y obviamente lo más importante, con la vegetación, con la naturaleza. Entonces, un poco esas prácticas de fracking puntualmente en Colombia que han ocasionado, y eso partiendo pues nuevamente en la ignorancia, porque este cuento del fracking, bueno, tú lo ubicabas en 2006, estamos hablando de ya van a ser 15 años más o menos. Pero cuando, Felipe, lo ubico en Estados Unidos, aquí en Colombia. Claro. Por eso nosotros, decía, ¿en qué momento llegó aquí a Colombia? Le hago la chiva, mejor dicho, primera vez dentro de la opinión pública colombiana que vamos a sacar esta información. Hoy, ilegalmente, Felipe, hay una empresa haciendo fracking en el territorio. Una empresa en los límites de los municipios de la Jagua de Ibirico con Chiriguaná, tiene 10 pozos productores que está sacando gas asociado a mantos de carbono. Eso hoy es, en este momento el fracking está prohibido en Colombia. Sí, pero hay una empresa que lo está haciendo explotación en la Jagua, justamente donde estaba Jonathan Luna, que a él nos lo encontramos en el parche de la Colmena y que estuvo en la parte. No, pero él es de la Jagua Huila, sí, aquí en la Jagua de Ibirico Cesar, el corredor. Jagua de Ibirico Cesar. Entonces, nosotros nos hemos encontrado que hay una empresa, la Drummond, haciendo fracking, sacando gas asociado a mantos de carbón sin el piso jurídico permitido para hacer esa actividad. La resolución El decreto, perdón, 3004 y la resolución 9341 fueron suspendidas por el Consejo de Estado y hoy hay una empresa haciendo ese tipo de prácticas. Entonces, Felipe, hoy si hay fracking en Colombia, haciendo o explotando gas asociado a mantos de carbón. Lo que nosotros estamos ahorita deteniendo es el fracking que se va a realizar en las lutitas, es decir, en la roca generadora. Los yacimientos convencionales, según el decreto 3004 del 2013, dice que los yacimientos no convencionales son las arenas y el petróleo el petróleo y el gas en arenas compactas o apretadas. El petróleo y el gas en roca generadora. El gas asociado a mantos de carbón y las arenas bituminosas. Entonces, los yacimientos no convencionales... Son esos cuatro. Son esos cuatro. Y el fracking se realiza para realizar la explotación. Los cuatro. No, no. Solamente en las arenas apretadas, el petróleo o el gas asociado en arenas compactas, en la roca generadora y en los mantos de carbón. Y el petróleo bituminoso o el betumen, se necesita otro tipo de técnicas para separar el petróleo de los compuestos. Rápidamente, ¿qué es eso el betumen? El betumen es lo que existe hoy o es lo que genera, o es el petróleo que se genera hoy en Alberta, Canadá, o es el que se encuentra en la faja del Orinoco. Es una tierra que se encuentra fácilmente en el suelo, o ni siquiera es necesario perforar, sino que se encuentra. Entonces, una arena con mucho petróleo y con mucho gas. Entonces, se necesita separar la arena del petróleo, pero es un petróleo muy viscoso, un petróleo muy pesado. Entonces, para ese tipo de técnicas no se necesita fracking. Para las otras tres sí se necesita fracking, Felipe. Entonces, hoy en Colombia se está haciendo fracking de manera ilegal. Pero ¿cuáles son los impactos? Como usted lo mencionaba, Felipe, el agua que se utiliza es agua que se destruye dentro del ciclo de vida. Aquí nosotros no podemos equiparar que no, es que la agricultura necesita más de 300 millones de litros de agua para generar sus actividades, sí. Pero es que el agua de la agricultura no se destruye. El agua de la agricultura está dentro del ciclo de la vida. En el fracking, la inyección, la inyección de esta agua con los químicos se destruye, pero esas aguas, Felipe, cuando retornan con elementos radioactivos y con elementos tóxicos que son dejados a la intemperie de los territorios del Magdalena Medio. Y esos compuestos radioactivos, al mezclarse con el oxígeno, al mezclarse con el nitrógeno que están en la atmósfera, generan otro tipo de compuestos mucho más peligrosos y mucho más lesivos. Y eso es lo que nos preocupa. Entonces, el agua en la actividad petrolera se destruye, el agua en la agricultura continúa dentro del ciclo de vida. Entonces no podemos permitir que dentro de las comparaciones que haga la industria tenga una analogía entre, no, es que el arroz consume 80 millones de litros de agua y nosotros la actividad petrolera apenas consumimos 5, 6 millones de litros de agua. No, no, no, no. Nosotros no podemos caer en ese tipo de discurso, en ese tipo de debate infantiles que coloca la industria, porque sabemos que los impactos naturales de la actividad petrolera nosotros como humanos nunca jamás lo vamos a llegar a alcanzar. Así los 7 mil millones de humanos que generemos una contaminación desmedida, nunca vamos a alcanzar la contaminación que está generando la ExxonMobil, la Shell, la BP Petroleum, en fin. Entonces es eso, Felipe y oyentes, la naturaleza está en riesgo si se permite este tipo de actividades y si se permite la profundización del extractivismo. En Colombia tú decías, bueno, en el Cesar ya está sucediendo el fracking, aquí en exclusiva, y vamos a sacar el podcast de eso, lo va a editar mañana mismo para que esté rotando justamente, ahorita hacemos un par de notas de voz para movilizar esto y que la gente se entere. Porque pues me parece eso, como que aquí la gente le hablan de fracking, y así como hay un montón de gente que dice, y eso seguramente ya está sucediendo, hay gente que dice, no, aquí en Colombia no está aprobado, pero está pasando eso en el Cesar. Pero, digamos, como que esa idea del fracking y de la explotación, bueno, creo que también pasa eso que con el fracking, y esa aclaración que tú hacías era bien importante, como que uno asocia el fracking exclusivamente con el petróleo, pero esto que está sucediendo, que están haciendo fracking para generar gas y este tipo de cosas, como toda esta movida, principalmente en Colombia, está asociada en este momento, como en esta primera fase, yo supongo que igual se está pensando para todo el país, como sobre la cuenca del Magdalena Medio, ¿cierto? Sí, y en el sector de César Ranchería, lo que es el corredor minero y la parte del sur de la Guajira, Felipe. Y digamos, en esa lógica, ¿cómo percibe la comunidad? porque es que también supongo yo, bueno, hay un problema gravísimo y tal vez el más importante que yo creería es el del agua, como asociado a todo esto indistintamente del territorio, pero supongo yo también que cada territorio tiene unas particularidades con respecto a esa defensa, porque hay unos ecosistemas o hay unas plantas o unos animales que pueden llegar a verse más vulnerados que otros. Entonces, en esos territorios, como, ¿cuáles son esas problemáticas particulares que están asociadas con el fracking en el Magdalena? Y ya como yéndonos un poco más desde la generalidad de Colombia a esto que está pasando desde el movimiento, o sea, como tú decías, es un movimiento grande, son muchos parches, muchas colectividades, muchos lugares en Colombia además donde se está haciendo explotación, pero digamos que Barranca y esa zona que está ahí ha sido una zona históricamente, además de yacimientos convencionales. Entonces, ¿cómo es este tránsito entre lo convencional y lo no convencional? ¿Y cómo es esa recepción de las comunidades? ¿Sí lo están sintiendo así? Porque una vez cree, o le pasa, o se lo venden, y es que el discurso de esto de la defensa y de las consultas y de todo este tipo de cosas, como que son unas pocas personas que están peleando por eso, pero la comunidad en general como que en el día a día está pensando como no, eso es progreso, con esa idea y esa noción de progreso y desarrollo. Entonces, ¿cómo es esa recepción? ¿Cuáles son las problemáticas puntuales asociadas con esas regiones y qué se está haciendo? Felipe, interesante pues como el aporte que haces, porque después de la tragedia ambiental del Pozo Lizama 158, un pozo petrolero que en marzo del año pasado, hoy estamos cumpliendo un año, se reventó y generó toda una catástrofe ambiental. Alrededor de 600.000 barriles de agua, lodos e hidrocarburos se esparcieron por la quebrada de la Lizama, por el Caño Muerto, llegaron al río Sogamoso y después fueron a terminar al río Magdalena y obviamente al Mar Caribe. Después de esa tragedia ambiental, Felipe, las comunidades del Magdalena Medio empezaron a preocuparse por los impactos que estaba generando la explotación convencional de hidrocarburos en el territorio. ¿Qué pasó después de la tragedia ambiental de Lizama 158? Hubo una nula actuación del Estado colombiano. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, pasando por el Ministerio de Minas y Energía, pasando por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, han carecido de una respuesta y una explicación lógica de lo que pasó allí. Entonces, después de esa situación, Felipe, la comunidad, los pescadores, los campesinos empiezan a generar una preocupación y ellos mismos nos solicitan en estos momentos una explicación de lo que fue ese desastre. A partir de allí, nosotros empezamos o aceleramos nuestra incidencia en las comunidades. Nos acompañó el profesor Roberto Chandio, ahorita que vino él a pedir. Él fue una de las personas que estuvo en el conversatorio justamente donde vos estuviste, ¿no? Pero él había estado en octubre el año pasado haciendo un recorrido similar. Lo que nosotros estamos haciendo, Felipe, aunque los poderosos y los que manejan este país les cueste creerlo, lo estamos haciendo de un sentido solidario y sin generar costos o pidiendo honorarios a nadie. Entonces, el señor Roberto Chandio, este argentino experto en el tema del fracking, nos ha acompañado dos veces. Y los medios de comunicación, lo Ecopetrol, lo que le pregunta, bueno, ¿y usted quién le paga? ¿Usted por qué está aquí? ¿Usted por qué viene? ¿Usted por qué viene a hacer todo este ejercicio? Lo hemos tenido ya más de un mes en el Magdalena Medio. ¿Qué medios de comunicación? O sea, como los populares, los regionales. No, los comerciales, El Tiempo. Igual hay otros medios, y ahí lo aprovecho para irnos metiendo, hay otros medios de comunicación en la región, en estas regiones que como que pregunten por otras cosas, a propósito de eso que estás comentando con Roberto. Pues aparte de eso, no le hicieron otra pregunta sobre su trabajo con las comunidades o cuáles habían sido sus apreciaciones con conocer este territorio tan devastado por la actividad petrolera. No le preguntaron, se centraron en preguntarle que quién lo había traído, que cuánto cobraba y que por qué hacía eso. Entonces él dijo, pues lo hago de corazón, porque yo soy un jubilado de Argentina que vivo en Estados Unidos y lo que no quiero es ver en otros territorios lo que viví yo en mi territorio, que es Argentina, Comodoro Rivadavia, en el yacimiento de Vaca Muerta, o donde vive actualmente en Texas, donde hay un desastre ambiental y unas consecuencias a la salud humana. Entonces, las comunidades del Magdalena Medio, Felipe, gracias a ese desastre ambiental, o no sé, o debido a ese desastre ambiental se empezaron a cuestionar y a preguntar. Nosotros solamente somos unas personas que tenemos un nivel académico gracias a que hemos estudiado, tenemos unos niveles de incidencia al Estado y no somos ni voceros ni somos sus representantes, Felipe. Nosotros aquí no representamos a nadie, solamente que transmitimos su voz desde las comunidades a estas instancias, pero lo que nosotros queremos y lo hemos logrado es que la institucionalidad de este Estado, de este Estado mafioso, llegue a esos territorios. Porque sin institucionalidad va a pasar lo que hemos visto en los últimos 100 años. Muerte, despojo, masacre, barbarie. Bueno, con la institucionalidad no es que pase mucho. Esa es una pregunta, justamente como que... sí, con ese tema sobre todo de la explotación y ahorita vamos a pasar a la pregunta de estas revocatorias, de estas consultas populares, de esta participación política que se supone, entre comillas, le daban a las poblaciones, a los territorios, a los que son los que realmente debería recaer la decisión de si se hace o no se hace X o Y o Z, sea fracking, sea un mural, sea lo que sea. Es como el respeto a las comunidades. Pensaba entonces como se pierde este respeto a las comunidades, ¿cierto? Y las comunidades empiezan entonces a decir como, hey, no, lo que tú decías, como nos vamos a defender, están pasando eso, afortunado, desafortunadamente. ¿Cuáles son las primeras evidencias que encuentran esas comunidades para decir cómo nos tenemos que movilizar o si no, aquí nos llevó el putas? Primero son las socializaciones de los proyectos o de los futuros pozos petroleros que vienen a ejercer en el territorio. ¿Cómo funcionan esas socializaciones? Pues Ecopetrol llega y manifiesta, por ejemplo, donde va a ir usted próximamente, Felipe, si no es ahorita en abril, va a ser en mayo. Por ejemplo, allá llega la empresa, bueno, vamos a perforar dos pozos petroleros. Dos pozos de estudios, como ellos lo dicen. Y le presentamos a la empresa, en este caso va a ser la empresa Independence, que va a hacer dos pozos de estudio en el bloque Lizama. Y entonces, bueno, empresa Independence, ¿usted qué labores va a ejecutar aquí en el territorio? Acompañado con el gobierno le dice, pues bueno, vamos a perforar dos pozos a tanta profundidad, necesitamos una plataforma, necesitamos X personal, necesitamos X bienes y servicios, y se empiezan a generar el diálogo o la imposición a las comunidades, Felipe. Así llega, y o así se empiezan a enterar o a informar las comunidades que viene el demonio o que se está aproximando el diablo a sus territorios. Pero en esa lógica justamente el Estado no garantiza nada. Ya recordé de dónde fue que arranqué y es que tú decías como bueno, que el Estado esté por lo menos ahí, ¿cierto? Como que igual que el Estado esté ahí no garantiza nada, menos este Estado, en términos y en la interpretación absurda de que el Estado es el gobierno, menos este gobierno, el Estado debería estar ahí, pero bueno, este gobierno no está ahí. Y en todo ese contexto... Y creo que es una cosa que uno lo tiene que enunciar y lo tiene que decir como es. Me imagino que hay un montón de señalamientos y de amenazas, porque entonces viene todo el cuento de, listo, no, definitivamente no podemos dejar que pase esta mierda que nos acabe, que en nombre del progreso y el desarrollo acabemos los territorios, como que salirnos un poco de esta lógica capitalista que igual ya no funciona, es decir, como ya a costillas de desarrollo y de progreso no vamos a sacrificar el resto de cosas porque es que ya agotamos. El discurso del capitalismo funcionaba hace 50 años, hace 100 años, cuando teníamos una infinidad de recursos, pero como ya los agotamos, entonces esa vaina no va. Y en todas esas lógicas, y con este gobierno, que le apuesta a unas lógicas distintas, a unas narrativas distintas, donde lo importante es lo económico, y digamos como que todo ese cuento de la economía naranja está pensado desde lo económico, no desde lo cultural, sino como... Y alguien lo decía, y uno de tus compañeros lo decía en tu conversatorio, porque yo le decía a Oscar en estos días. En el conversatorio de fracking y shopping que tuvimos todos con la gente de Más Arte, Más Acción, creo que era Juan el escritor, que decía como estamos decorando la catástrofe, como que a eso se refería. Y el Estado decora la catástrofe. Y entonces cuando aparecen personajes como Oscar Sampaio en el territorio, en este caso que es el que conozco, pero así como vos, habrán infinidades de colectividades, habrá infinidad de gente que se está cuestionando y que está problematizando esto, en términos de seguridad y de recepción, ¿cómo lo asume? Pensando en esta vuelta del Estado. El Estado supone que es el que me protege, pero creo que el Estado es el primero que lo violenta a uno. Sí, Felipe, pero nosotros hemos vivido en el territorio asesinatos, masacres, despojos, todo tipo de violencias. Gracias, bueno, no sé si gracias o bueno, ocurrió que desde el 2010 o desde el 2009 a la fecha, el territorio se calmó. Los índices de violencia mermaron y la criminalidad y los actos violentos y los asesinatos en el territorio en el Magdalena Medio se redujeron a su mínima expresión. Lo que nosotros hoy le decimos a ese Estado es que si quiere violentar la naturaleza, que lo haga, si quiere destruir los páramos, que lo destruya, pero que no asesine, que no extermine, que no cometa los mismos genocidios que conocimos y que cometieron para que proyectos como, como proyectos petroleros y proyectos hidroeléctricos se establecieran en el territorio. Entonces, hoy lo que hay que exigirle a ese Estado, Felipe, no es que nos salve la vida, no, pero que no nos asesine, que no sea cómplice de todos esos actores criminales y delincuenciales que acabaron con la población para que el capital se impusiera en esos territorios. Magdalena Medio, Catatumbo, Urabá. Entonces, nosotros no confiamos en el Estado ni le estamos pidiendo mucho, pero que no sea cómplice de los asesinatos, que no sea cómplice del exterminio. Es decir, que respete los derechos humanos. Sabemos que los derechos de la naturaleza no los va a respetar. Los ríos al Estado colombiano y al gobierno actual le vale 5, pero contar miles de muertos, contar 126 muertos que llevamos hoy de líderes o de personas voceras de las comunidades asesinadas, eso es un costo que va a tener Duque y que va a tener este gobierno fascista. Así lo quiera tapar, así lo quiera generar otras cortinas de humo. Entonces, eso es lo mínimo que nosotros le decimos al Estado. No nos asesinen y no sean cómplices de las balas criminales y de las balas paraestatales que nos están asesinando. Entonces, nosotros sí creemos que hay que exigirle al Estado, porque es que el Estado es, somos todos, Felipe. Aunque en este momento criminales que están allá en el gobierno, a esos criminales también les choca contar muertos, porque uno de ellos puede ser sus hijos, o uno de ellos puede ser sus familiares. Es decir, la bala le entra a todos, no solamente a los líderes sociales, también le entran a ellos. Y si se aumentan los índices de violencia, no van a matar al pobre solamente. Van a matar a muchas personas y eso es lo que no queremos. Que la vida valga lo que ha valido en Colombia, nada. Bueno, ahí está. Ya volvemos con Oscar Sampaio. Esto es www.lavoxpopuli.com. Ese es el gobierno del Estado y esa es la democracia. Los mayores también. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es mierda! Mil colegas quedan tirados por el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? ¡Dos semanas, tres semanas! Yeah.

Y bueno, aquí regresamos. Sonaba Caníbal Son, bien interesante. Ellos se presentaron el último día ahí en el parque principal de Piedecuesta, en el Festival de la Tigra, tercera edición, Piedecuesta Ruge 2019. Y de hecho compusieron también una canción para el festival, que esa también está ahí por las redes para la gente que está interesada. Leo, vamos a comenzar con esa pregunta. Leo pregunta lo siguiente: ¿qué está pasando con el arte en Colombia? ¿Hay apoyo? ¿Hay voces que le canten, que le pinten, que dialoguen y que estén hablando de este tipo de expresiones, de todo lo que está asociado? ¿Cómo es esa relación justamente desde estas movilizaciones culturales, desde estas movilizaciones sociales, artísticas, en respaldo a esa problemática que ustedes están viendo, ustedes que se están movilizando desde lo social? Que muchas veces uno piensa que la movilización social va por un lado y son las marchas aburridas, mamertas de bla, bla, bla, bla, y por otro lado entonces van las intervenciones artísticas y va el performance y va esto y X, Y, Z, y como que la gente a veces no los vincula. ¿Cómo está eso en el territorio? ¿Cómo está esa recepción y esa participación? Pues digamos, Felipe y Leo y oyentes, que en este momento estamos en un momento de transición o en un momento en la cual no nos sentimos conformes con la movilización de la izquierda convencional, por decirlo así. Las marchas, las consignas, los mítines, y solamente en el activismo no nos podemos quedar. Tenemos que empezar, y lo hemos hecho, en acercarnos a los artistas y a los artistas populares, Felipe. Son ellos los que realmente generan un sentimiento, generan emociones hacia el grueso de las comunidades y de las gentes que viven en los territorios. Y gracias a esta crisis de la humanidad, a este planeta que cada vez estamos destruyendo, están saliendo más artistas comprometidos con las causas ambientales y con las causas sociales. En el territorio... ¿Cómo está la movida justamente de artistas ahí en el, pues en la cuenca? Cuando habla del Magdalena Medio, y eso creo que todos los colombianos lo deberíamos saber, pero hay mucha ignorancia ahí, como con todas las regiones que confluyen. Pero ¿cómo está esa movida ahí justamente en el Magdalena Medio con los artistas? Pues el año pasado, precisamente, Felipe, en el segundo festival de La Tigra, llegó o hubo un momento muy interesante en la cual un cantautor de un pueblito, de una vereda que se llama Lejanías, de un municipio de Yondó, es decir, allá en el sur de Bolívar, en los lugares más recónditos de la geografía colombiana, fue invitado por Exxon a un panel con la pianista, la renombrada y premiada pianista Teresita Gómez, y con el padre Francisco Giraldo. Un cantautor popular que por mucho había ido a Barranca Bermeja, estuvo en este panel y se generó toda una discusión entre el arte y la guerra, y se expresó, hubo unos sentimientos que se expresaron allí. Pues la movida en el Magdalena Medio, están surgiendo cantautores con mucha letra social, con mucha letra o con muchas composiciones evidenciando la realidad del Magdalena Medio, la cruel y violenta realidad del Magdalena Medio, pero por otro lado estamos viendo estas expresiones que nos provocan a nosotros en los territorios. Una canción como La Madre Patria, o una canción antes de la segunda vuelta como la de Duque, pues generan unos sentimientos y generan todas unas sensaciones de un cantautor popular como lo es Exxon Belandia. Y podemos contar otras experiencias, Felipe. Entonces, en el Magdalena Medio, menos mal, están surgiendo o están resurgiendo estos artistas con un grado de sentimiento o de sensación o de apoyo hacia las causas sociales, y sí, son artistas que realmente están revolucionando. Exxon lo menciona, él dice que no es un artista que quiera transformar, pero indudablemente lo hace. Y es un autor, y es un cantautor, y es un artista que dentro de 200 años lo vamos a tener en la historia. No lo vamos a, no va a ser el próximo Rafael Pombo, no vamos a, en Exo no vamos a escuchar esas, o no vamos a ver esas composiciones tan conservadoras como las tenía este tipo. Pero Exo indudablemente es el cantautor popular más importante en estos momentos de la música colombiana, y gracias a Dios, o bueno, ¿cuál gracias a Dios? Gracias a la naturaleza, perdón, nació allá en Santander, ¿no? ¿Cuál gracias a Dios? Gracias a la tierra. No, pero igual, si la gente cree en Dios, no hay problema, gracias a la tierra, la Pachamama, Dios, Buda, Yahvé, Alá, Jehová y todos ellos, creo que Jehová, es decir, no se acerca por acá en la manera en lo como lo pronunciamos, ¿no? Porque no esté, pero bueno, ¿Qué se viene este año para esa movida de resistencia que hay en el territorio en Barranca? Yo sé que de pronto a nivel nacional se vienen muchas cosas, pero vos no le hemos preguntado. Yo en este momento escuchaba hablar a Óscar y yo decía, ¿este man qué? ¿Este man es ingeniero? ¿Este man es humanista? ¿Cómo llega este man a la movilización? ¿O este man es artista? Entonces como que preguntaba eso ¿Y qué se viene para este territorio en particular de Barranca? Pues no, aparte de ser barranqueño, Felipe, de ser un recorredor y un explorador de los lugares del Magdalena Medio, de la Serranía de los Yariguíes, de la Serranía de San Lucas, de las más de 500 humedales que existen en el Magdalena Medio, yo sí soy politólogo, estudié en la Universidad de Antioquia, en época del 2005 al 2011, La época uribista así firme, o sea, donde tener compromiso político y social tenía un costo. Sí, nos costó realmente, nos costó. En la universidad, lamentablemente, nos asesinaron dos compañeros por todas estas situaciones de lucha social en Medellín. Uno, el compañero Cristian y el compañero Juan Camilo Agudelo. Bueno, pero bueno, ahí nacimos, ahí como que nos fortaleció el espíritu, nos fortaleció la conciencia. Y ahorita estoy terminando mi maestría en Derechos Humanos ahí en la Universidad Industrial de Santander, y por eso estoy en estas realidades. Soy barranqueño, 34 años, conozco el territorio, he vivido y he padecido sus impactos. La mayoría de amigos míos son huérfanos de padre o de madre, producto de un cáncer, producto de una enfermedad cardiorrespiratoria, producto de enfermedades huérfanas que solamente ocurren debido a la exposición por la contaminación de estos hidrocarburos y de estos metales pesados. Entonces, por eso nosotros nos empezamos a preocupar de las consecuencias ambientales que estaba generando la actividad de la explotación de hidrocarburos y cómo ya lo estábamos sintiendo. Yo, lastimosamente, mi abuela murió de cáncer, varios tíos murieron de cáncer, y eso no es algo casuístico, Felipe. El cáncer está en el territorio, está en el Magdalena Medio, por la explotación del petróleo. Así como está el petróleo, exactamente, como esas economías. Una última pregunta ahí, como porque me surgía, porque uno también se lo piensa desde el territorio, ¿no? Porque y vos lo dices, como mi abuela murió de cáncer, el cáncer está en el territorio, y uno dice, sí, el cáncer está en el territorio, como el petróleo está en el territorio. Y el petróleo está en el territorio y es la oferta laboral, como es la oferta de vida, me imagino, en términos generales, de cómo la gente se piensa su vida y no tiene otra posibilidad de otras cosas. Pero, ¿de qué otras maneras estos territorios que han sido históricamente, en el caso de Barranca Bermeja, petroleros? ¿De qué otras maneras, digamos, como... me parece que es muy complicado uno en esos territorios justamente pararse en la raya y decir como no, es que el petróleo no es, porque es lo que pasaba aquí en Colombia cuando Petro dijo como, démosles a los aguacates, y como que la gente decía, ay no, tata, y como que no lo entendía, y uno dice, bueno, si a nivel nacional que no hay tanta relación con el petróleo se percibe así en esos territorios que son históricamente petroleros, ¿cómo es esa recepción? ¿Cómo la gente lo mira? ¿Si hay otras posibilidades? O sea, porque uno se puede parar en la defensa del petróleo, del territorio, del tal, y decir, listo, logramos todo esto, pero ¿y si el Estado no llegó a solucionar nada más, entonces qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo está esa movida y ese panorama ahí? Pues Felipe, su persona pone una discusión, y nosotros vamos a poner otra discusión. La consecución de que sí, que la actividad petrolera genera puestos de empleo, que la actividad de extracción de hidrocarburos genera unas condiciones materiales para un grueso de población. Pero nosotros estamos aquí pensando en la vida decir, si nosotros continuamos con esta irracionalidad de explotar los hidrocarburos a como dé lugar, vamos a destruir la vida. Vamos a acabar con la vida. Entonces, si no hay vida, entonces, ¿para qué vamos a necesitar unos puestos de empleo? ¿Para qué vamos a necesitar algunos bienes materiales? Entonces, la discusión que nosotros estamos planteando es que es mejor preservar la vida. Sí, ¿cómo vamos a generar recursos? Porque creo que esa discusión, y aquí hago un poco de abogado del diablo, en términos de el abogado del desarrollo y el abogado del progreso. Listo, sí, ¿cómo vamos a generar recursos? Es decir, como, ¿cuáles son las otras economías, las economías solidarias, las economías de resistencia que permiten en ese territorio otro tipo de cosas? Vea, pues, Felipe, allá en el Valle Medio, el Magdalena Medio, establecieron unas vainas que le dicen las AICAS, las áreas de interés y avistamiento de aves. Pero así como nosotros tenemos cientos de especies de aves que bajan del norte al sur en época de invierno, tenemos el jaguar, tenemos el manatí, tenemos el paujil de pico azul, tenemos el chavarrí. Es decir, no es que vamos a generar un turismo masivo, pero sí podemos generar otro tipo de recursos mirando la naturaleza como una forma de obtener recursos. En el avistamiento de aves, Felipe, solamente un dato. No vamos a ser tampoco abogados del diablo, no vamos a incentivar el turismo, no lo queremos. Sí, porque eso es otro problema gravísimo, porque es que la gente aquí se sale de, hey, listo, no quiero la explotación, y ahora va a traer turismo. Y uno escuchaba todo el discurso de Julián Luna, y si es del Huila, ahí abajo en la Jagua, y es esta resistencia al turismo, porque es que el turismo... Bueno, Leito, que está allá en Chile, si todavía nos está escuchando, el turismo comunitario y ese tipo de apuestas son todavía muy novedosas, sino que aquí el turismo que se da en Colombia es de explotación así en full, o sea, es como si fuera un apéndice de la minería, un apéndice del petróleo, pero entonces ahora en términos de turismo. Pero, y es, vamos a explotar y acabar y vamos a enriquecer y vamos a gentrificar estas poblaciones, y realmente las poblaciones que viven en el territorio se tienen que ir a la mierda, porque es como, es indistinto de si llega el turismo institucional o si llega el fracking, porque las causas son las mismas, las repercusiones son las mismas. Total, pero bueno, ahí nosotros podemos, como le digo, no somos abogados de nadie acá, no vamos a defender nada, pero por lo menos... El turismo sí genera unos impactos, pero no genera la catástrofe y el desastre natural y ambiental que genera una mina y un pozo petrolero, Felipe. No con esto queremos decir y estamos defendiendo el turismo, no, pero podemos generar otra forma de atraer el capital al territorio o atraer recursos o bienes materiales, como ustedes lo quieran nombrar. Es decir, una estabilidad económica para las personas. Sí podemos, Felipe, realmente. Sí podemos mucho más allá del petróleo. Pero si nosotros nos colocan el cheat de que usted en Barranca Bermeja, si se gradúa a los 17 años, tiene que ser ingeniero de petróleos, tiene que ser geólogo y tiene que engancharse a la industria, pues vamos a repetir ese mismo ciclo. ¿Qué otras formas de atraer capital, Felipe? En el territorio, hay una variedad, hay muchas, tampoco vamos a defender el cultivo de la marihuana o el cultivo de coca que proliferan en los territorios, pero si la marihuana se está legalizando en el mundo, si la marihuana se está llevando a lugares como, por ejemplo, Cundinamarca, lugares pues que no ha vivido el conflicto, y en las zonas de conflicto donde aquí sembraba marihuana y coca, ahora lo vamos a desechar, pues no estamos, pues, no defendemos. Eso es una discusión que se tiene que dar porque es bien interesante, justamente con esas posibilidades, esas economías y esas producciones que estaban asociadas a cosas distintas en esas nuevas lógicas legales. Es que lo hay, vea, Felipe, vea. ¿Qué está pasando ahora con el negocio de la marihuana o el supuesto cannabis medicinal? Llegan unos tipos, 72 procesos o 72 solicitudes hoy tiene el Ministerio de Justicia para 60 extranjeros para cultivar cannabis medicinal aquí en Colombia. Y usted mira los territorios, Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Santander. Es decir, lugares donde el conflicto se ha vivido, pero no ha sido tan intenso. Y que pero, no son zonas de producción además, porque obviamente nadie va a entrar a competirles entonces ahí. Entonces vamos, ¿y por qué no cogemos al Cauca? A que Corinto produzca marihuana y que produzca marihuana legal y que ellos sean los que produzcan la marihuana. No, porque son unos indígenas. Ellos sí no se pueden enriquecer en este negocio de la cannabis. Pues no, hermano. Aquí tenemos que pararnos fuertes al Estado y a todas esas regulaciones que el Estado pretende. estigmatizó durante los últimos 30 años que los usos de cultivo ilícito, que la mata que mata. Legalizaron el negocio y ahora el negocio se lo van a dar a unos extranjeros. Pues no, nosotros ahí estamos generando unos acercamientos con los resguardos del norte del Cauca para establecer cómo se hace este negocio de la marihuana o del cultivo del cannabis. Esa es una apuesta que va a ser, o sea, como el gobierno y Duque durarán 4 años y con mala suerte en este país que le pasa de todo podrá ser 4 años más, pero vendrán otros 4 años o otros 8 años de otra cosa distinta. Creo que esas son las apuestas, creo que es una apuesta clarísima y es una apuesta además que resignifica también varias cosas, por lo que vos decías, es como el cultivo de cannabis, el consumo de cannabis, no, digamos como indistintamente, no puede estar asociado al discurso criminal porque eso es caer en el juego de este gobierno y de ese Estado. Y si vemos que hay, tú lo decías con esas empresas multinacionales, pero ayer justamente estábamos conectados con gente en Bucaramanga y estaba ya, se me olvida el nombre, pero es un parche que se llama Paula Cannabis Grove Shop. Pero ese es el espacio, pero estaba también Chala y no sé quién más, pero que son Paula y Oscar. Oscar, sí, también. El tocayo, el de Canábica. Paula y Oscar, que son gente que están ahí moviéndose y que están haciendo otro tipo de resistencias desde la marihuana. Entonces uno dice como, bueno, esta gente que está aquí, como que hay unas lógicas distintas asociadas a la producción y que están pensadas ya en términos de... Bueno, sí está el consumo recreativo, pero están las otras posibilidades que da la ley. Pero creo también que esos territorios en el Magdalena Medio, sobre todo, que hagan un cambio de apuesta en términos de vamos a dejar de joder, porque ni siquiera es que vamos a dejar de hacer explotación petrolera, porque uno no lo hace. Y tampoco son muchas las personas del territorio que trabajan ahí, creo yo. Son muchas las personas que... Eso es importar de Bogotá y de otros lugares del mundo, mano de obra barata y tin, llegan ahí. Entonces, como ese panorama que está pasando ahí. Pero bueno, vamos ahí. Pero que Felipe, ahí le complemento. Pues nosotros, aparte de integrar la Alianza Colombia Libre de Fracking, pues hemos resistido a varios proyectos de cannabis medicinal que pretenden ejecutarse en el departamento de Santander. Uno de esos era en Barichara, un canadiense de nombre Yaron Marcel, que en este momento me tiene denunciado por injuria y calumnia en un proceso en la Fiscalía de San Gil, pues le hemos detenido su proyecto. Y nos articulamos y nos fortalecimos con los cabildos del norte del Cauca, que nos entregaron todo su conocimiento, nos apoyaron en este proceso para decirle a los canadienses que se jodan. Hoy hemos logrado defender el territorio de Barichara, un lugar con estrés hídrico y donde este tipo y donde estos canadienses pretendían montar 17 hectáreas de marihuana para cannabis medicinal en un lugar donde no hay agua. Y nosotros sabemos lo que, bueno, las personas que están escuchando este programa y saben del cultivo de la marihuana, que es un cultivo que necesita mucha agua y mucho sol. Pues nosotros en el Magdalena Medio tenemos mucha agua y mucho sol. Entonces, por eso le decimos al Estado, pues Estado, hermano, no nos meta el chip y no nos profundice el negocio del extractivismo. Hay otras lógicas, Felipe. Y además unas lógicas institucionales y de Estado, como es la de la marihuana medicinal, que ¿sí? Puede que este gobierno lo reconozca, pero como Estado y como ley está ahí en la Constitución. Y peor, Felipe, viene la coca medicinal. Viene la legalización de la coca. Ya ahí en el año pasado, a finales de octubre, en Ginebra, hubo un protocolo de los diferentes ministerios de salud del mundo que se reunieron allá, 169 países, empezaron a establecer el protocolo para la legalización de la coca. Entonces, nosotros que hemos vivido 40 años bajo la guerra del narcotráfico, ahorita que la van a legalizar, nos van a decir que nos no podemos... Nos van a sacar del negocio. Ese es el... Pusimos los muertos, o sea... Y digo, pusimos como en términos de solidaridad con el territorio y con todo, como Colombia pone los muertos y ahora que es un negocio, entonces ahora sí, dejen de poner los muertos y otra gente va a recoger la plata. Entonces sí ve que sí hay otra forma de generar recursos sin necesidad de estar con el petróleo. Allá, ¿cuántas hectáreas hoy de coca hay sembrada en el Magdalena Medio? ¿30,000? Un poco más, un poco menos. Somos el tercer territorio con más hojas de coca sembrada después del Catatumbo y del Pacífico colombiano. Y el primer territorio del mundo, según, o sea, como en Colombia es donde más está sembrado cocaína. Bueno, por eso la discusión justamente hoy... Coca, hoja de coca. Justamente por eso la discusión hoy del glifosfato, ¿no? Que hoy estaba Duque allá peleándose por eso. Sí. Pero es esas lógicas de, estoy haciendo esto por acá, no quiero estas huevonadas, pero hay un montón de leyes que están como en... apoyando esas cosas que están pasando. Entonces, Felipe, si ve que si hay otras formas, mejor dicho, si nosotros nos dice que el petróleo es la salvación, pues nosotros vamos a replicar el discurso o el paradigma o la tesis de que el petróleo es la salvación. Pero si nos muestran otros caminos, otras rutas, otras formas, otras vías, pues vamos a dejar de depender del petróleo, y eso lo han hecho otros países. Ve a Costa Rica, Felipe. No ve el caso de Costa Rica. Desde hace más de 15 años decidieron que no iban a generar explotación minera ni petrolera en su territorio. Y vea hoy. No lo vamos a defender. Son unos fascistas también, son unos gobiernos corruptos, pero por lo menos están viendo los derechos de la naturaleza, la preservación de la vida en el territorio. Nosotros nos preguntamos, Felipe, si nosotros continuamos con la irracionalidad, ¿Dónde iremos a parar? Entonces, vamos a pasar de 8 millones de desplazados a 30 millones de desplazados, porque los territorios van a ser destruidos, todos los territorios van a ser sometidos a esta lógica o a esta profundización del extractivismo. Pues no. Entonces, Felipe, yo creo que hay otras opciones, hay otros caminos, nosotros podemos descubrirlos, podemos recorrerlos, más que descubrirlos, pero sí tenemos otras opciones y tenemos que generar estas ideas hacia las nuevas generaciones realmente. Bueno, eso está bien interesante. Aquí podríamos seguir charlando. Vamos a ir con algo de Yela Queen y Resistimos a la Guerra. Ya vamos acabando, son las 9:40. La vamos a estar hasta las 10 aquí, Oscar. Le vamos a hacer ojitos para que se quede. Y ya seguimos, www.lavoxpopuli.com. Yela Queen. Cansadas de la guerra, gestionamos la paz con nuestras resiliencias. Digna rabia está acá, llena aquí. Contra la opresión, sumisión y control, resistimos a la guerra. Por la verdad, el placer y el amor, resistimos a la guerra. Contra el silencio, la violencia y la injusticia, resistimos a la guerra. Por la memoria, dignidad, sobrevivencia, resistimos a la guerra. Sangre guerrera, femenina, clandestina, campesina, citadina, las desaparecidas, riega nuestra tierra, el dolor la alimenta, expande las raíces, sembrando rebeldías, complicidad, parcería, movimiento, vamos adentro con empeño, me fluye desde el centro, me roba el aliento, nos hacemos hermanas, todas en juntanza, resistencia antipatriarcal, por papá que la guerra se comió, resistimos a la guerra. Contra estilos la muerte se lo llevó, resistimos a la guerra. Por la amiga que el machista la violó, resistimos a la guerra. Por las lideresas que este estado asesinó, resistimos a la guerra. Rompemos el silencio con arte feminista, miramos al sol, no se cierran nuestras vistas, sin miedo, corriendo, hablando, sanando, todas somos brujas, todas complotando. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para batallar. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para la batalla. Contra la opresión, sumisión y control, resistimos a la guerra. Por la verdad, el placer y el amor, resistimos a la guerra. Contra el silencio, la violencia y la injusticia, resistimos a la guerra. Por la memoria, dignidad, sobrevivencia, resistimos a la guerra. Lo que queremos es paz, queremos transformar. Lo que queremos es paz, queremos transformar. ¡Ey! Y aquí regresamos, ya estamos acabando. Estábamos hablando ahí con Oscar de todo lo que se viene. Y vamos a apagar aquí la musiquita. Leito escribe un poco, vamos a ver si... Dice, listo, para seguirlos, gracias totales. Ah, bueno, para seguirlos ustedes por redes, porque ya vamos acabando aquí el programa, estábamos hablando con Oscar un poco de lo que se viene, vamos a ir a montar la radio, vamos a ir a montar la hijo de puta, mejor dicho, allá en Barranca, con la San Vicente de Chucurí, allá es donde vamos a estar, tierra chucureñas vamos a estar, y vamos a ver, ya sea emitiendo por la Vox Populi o montándole su propia página ya a la gente para que haga defensa del territorio, para que se paren la raya y diga por qué mierdas es que no hay que decirle al fracking, que no llegue aquí a los territorios. Entonces, las redes sociales ahí, Oscar, para la gente que nos está siguiendo, para la gente que luego nos quiere escuchar. Y ambientales del Magdalena Medio. Ey, lo siento que es que no había abierto tu micrófono captando este. No hay lío. Tenemos en Facebook, Corporación Regional Yariguí, es Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio. Tenemos fanpage y tenemos ahí la página del Facebook. Y por Twitter, CRY, Corporación Regional Yariguí, las iniciales, raya al piso, GEAN. Y bueno, Felipe, la idea es nosotros... con ustedes, Felipe, realmente generar estos espacios de la radio digital, generar espacios para que las personas se puedan expresar sin ningún tipo de tamiz, sin ningún tipo de filtro. Yo quiero leerle justamente a Oscar que está diciendo esto porque Leo mandaba una nota para Oscar. Vamos a leerla así, para Oscar con cariño. Cuando acabe a Oscar, igual explíquele que este programa Se Prende la Radio es un programa sin censura. Por eso hablamos con todas esas palabras. Pero que si quiere, cuando estemos con la comunidad, podemos comportarnos un poco más. Pero es justamente eso, como porque Oscar lo decía ahorita mientras que hablábamos, Leito, y es que ellos tenían ahí como una vuelta con RCN, los manes producían no sé cuántos minutos y esos hijueputas le censuraban como 10. Que si uno se pone a mirar esos 10 minutos, era lo importante, que era lo que tenía que decir, ¿no? Y no peor, no tanto con RCN, Felipe y oyentes, con la radio comunitaria del pueblo. Ah, bueno, eso es un negocio que hay ya el hijueputa con radios comunitarias, no solamente en esos territorios, sino en el resto. Bueno, entonces nosotros allá contratábamos un espacio de una hora y cuando íbamos a ver, pues... el programa salía de 50 minutos, de 45 minutos. Igualmente, con estas cadenas comerciales, Caracol Radio, RCN, Olímpica. Entonces, nosotros nos cansamos. No pudimos sacar nuestra radio con licencia y todo porque nos colocaron 1000 peros. Entonces, necesitamos nuestro medio de comunicación, nuestra radio digital, y tenemos que acercarnos con las personas que saben. Y por eso vamos a hacer una alianza con Vox Populi, a llegar con, o a juntarnos junto, bueno, a juntarnos, que perdone ahí la cacofonía. La redundancia. Sí, con las comunidades del Comité de Concertación de la Vizcaína en el Bajo San Vicente, con las comunidades de Puente Sogamoso en Puerto Wilches, y generar unos espacios desde la radio digital. Este año, la idea que nos manifiesta Felipe es la más, pues, como ideal. Tendremos que debatirla y dialogarla con los campesinos, transmitir por la voz, y si hay la posibilidad de generar nuestro propio espacio, nuestro propio dominio, pues lo generaremos. Pero estos son los caminos y estos son los espacios donde se genera autonomía, donde se genera concertación con las comunidades sin la necesidad de los filtros, sin la necesidad del tamiz, sin la necesidad de estar editando los programas. Entonces, continuamos para adelante. Agradecer a Felipe, a Leo y a todos los que conspiraron para que todo esto se hiciera posible, de resaltar y de valorar todo lo que han hecho en estos 5 años y seguir en la misma tónica, Felipe y Leo, porque realmente están generando espacios de autonomía, espacios de solidaridad, y realmente es humanidad lo que están generando. Bueno, no, Oscar, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Oscar está llegado de Barranca, se va a ir el sábado, Y el man llegó acá después de la puta mierda, después de estar en el norte y decir, ¿cómo uno llega hasta el centro? Creo que cualquier persona de Bogotá hubiera dicho, no, huevón, yo no voy al centro, pero una chimba escucharlo acá. No nos censuramos, esperamos encontrarnos justamente en allá en Barranca, ya sea ahorita en abril o sea en mayo. Y un saludito ahí ya para despedirnos, Oscar, para que la gente se movilice, para que la gente por lo menos se ponga a pensar dos veces en ese cuento del fracking. Bueno, pues las personas que nos están escuchando, yo sé que hay personas de Santander, hay personas de Bucaramanga que están ahorita conectados, y no, continuar, La Voz Populi, Radiopatía. Radio Pata. Ojo a la calle. Y bueno, los compañeros de Señal Sur, todo mi admiración, todo mi respeto por lo que hacen. Igualmente al que generó todo estos momentos, al compañero Exxon, Adriana, obviamente, a sus dos hijos, a Sandy, a Manuel, a todos los que han generado esta conspiración a nivel nacional, en la cual llegamos a Piedecuesta el 23 de febrero y ha generado muchas vainas bonitas. No más lo de ayer, imagínense, ese discurso tan caliente con esa voz y con esa palabra caliente del maestro Rubén Mendoza, que obviamente, pues, o bueno, indudablemente, se encendió con esos momentos y con esos espacios de arte y de solidaridad que se generaron en Piedecuesta. Entonces, de aquí están surgiendo muchas cosas bonitas, y es eso, la humanidad todavía está vigente, aunque estemos en la mierda más absoluta en este momento. Bueno, Leo dice, bueno, qué hijo de putas, después de escucharnos ahí, si el muchacho escribió y todo. Cuente con La Vox, esta radio comunitaria itinerante, aguante a los medios alternativos y autogestivos. Saludos de Chacón también, ahí estábamos preguntando justamente ya con Manuel. Y ya, que eso nos vamos. ¿Alguna última despedida? Porque nos vamos a ir ya con música. No, Oscar. No, suerte a todos, compañeros, y seguimos en la lucha, hermano. Ni un paso atrás. Y vamos ahí con Río. Pues aún sigue pasando. Asesinaban a muchas personas. En una época tiraron como 200, 500 muertos al río Cauca desde el río Frío. Eran los mafiosos que tiraban, asesinaban gente. Lo siguen haciendo, descuartizan, sí. Ponen presidentes. Los ríos se llenaban de cadáveres. Y en el valle los tiraban al río Cauca. Llegaban un recodo de La Virginia, que es un municipio del valle. Y el municipio se quejaba porque no tenía más espacio para fosas comunes, que todos llegaban ahí. Y esta canción habla un poco de esa historia, ¿no? De esa época tan turbia, que aún hoy en día la seguimos viviendo. Muta en otras formas, pero sigue pasando. Se llama Río. Gran Metrópoli, 1, 2, 3.